vamos a hablar un poco de handball, handball propiamente dicho, porque es una palabra en alemán. ¿Sí? Muchos se confunden con el handball, pero bueno, los que son del palo a veces, si son un poco violentos, se pueden enojar por decirle handball. Handball. Estuvimos comentando la última semana que se estaba disputando en Villa Ballester el Panamericano de Clubes, que reunía los 6 de los mejores equipos de nuestro continente. Y bueno, vamos a aprovechar el día de hoy para hablar con uno de los protagonistas que estuvo ahí presente. Hizo podio su equipo, la Universidad Nacional de Luján. Un torneo que quedó en manos de los brasileros de Pinheiros. Derrotaron en la tabla general. Era un torneo que se jugaba todos, enfrentaba todos contra todos. Ajá. Y el que sumaba más puntos a nivel general se quedaba con el mismo. Los brasileros de Pinheiros definieron justamente en la última fecha contra sus compatriotas de Taubaté. Y ahí quedó definido el torneo. El partido por el tercer y cuarto puesto era el de SAC Villa Ballester, el local. Ajá. Contra el equipo de nuestro entrevistado de la noche, que es Federico Fernández, que aprovechamos para saludarlo, ya que lo tenemos al aire. Federico, buenas noches. Vamos a aprovecharlo a él para que nos cuente un poco cómo se vivió este Panamericano de Clubes en Villa Ballester, que terminó este último domingo. ¿Cómo te va, Federico? Buenas noches. Buenas noches para todos, todo muy bien, por suerte. Bueno, contanos cómo es la experiencia, segundo año consecutivo que se disputa este torneo acá en nuestro país. Algo importante, ya como comentábamos recién, tuvo televisación de Deporte B la mayoría de las jornadas, por lo menos 2 partidos por jornada. Y bueno, es algo que me imagino debe motivar y debe influir en la motivación para ir a disputar un torneo de esta envergadura, ¿no? Sí, ni hablar. La verdad es que estos últimos 2 años que se hizo en Argentina y bueno, en Ballester, estuvieron muy muy bien organizados. Creo que el de este año superó un poquito al del año pasado, porque creo que hubo más televisación y por ahí estuvo un poquito mejor organizado. La verdad que el torneo en general fue espectacular. Me parece que, como te decía recién, desde tener la cancha bien preparada, todo lo que tiene que ver con por ahí con la infraestructura, todo muy bien organizado, la verdad es que nos cuidaron un montón a los jugadores, todo muy bien armado, y aparte de eso que bueno, que haya televisación y que a su vez que la cancha esté bastante completa casi todos los días, es importante en realidad para el deporte de handball, que bueno, día a día sigue creciendo y demuestra que bueno, que haciendo cosas y cosas importantes como fue este Panamericano, puede crecer mucho más todavía, ¿no? Bueno, y cómo los ayuda a impulsar. Bueno, ustedes son campeones de nuestro país con UNLU y bueno, defensores del título, por supuesto. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo influencia lo que es la Liga Nacional? ¿Potencia? ¿Da un poco más de motivación a los otros equipos? No sé cómo clasifican ustedes, si es sí, por campeones a este torneo panamericano. ¿Son los 2 mejores equipos del país? No, en realidad, mira, se juega todos los años un torneo nacional que es con los mejores equipos del país. Que vos a ese torneo nacional clasificás ganando los torneos metropolitanos. Nosotros el año pasado fuimos a jugarlo al torneo nacional con Ballester y con Colegio Work de acá de Buenos Aires, más un equipo de Mendoza, uno de Córdoba, había uno de, bueno, provincia de Buenos Aires, San Nicolás, bueno, y así varios equipos, en los que los primeros 2 de ese torneo clasifican. Nosotros en el Nacional del año pasado jugamos la final contra Ballester y bueno, se la ganamos, y por medio de esa clasificación, bueno, este año nos tocó a los 2 jugar el torneo panamericano, así que así es como un poco se clasifica. Bien, ¿y cuáles son los objetivos a partir de ahora? Bueno, tuvieron una buena actuación más allá de haber perdido los dos partidos contra los brasileros, que por ahí eran los candidatos a quedarse con el torneo, como viene pasando en los últimos años, pero estuvieron ahí haciendo muy buenos partidos contra ellos. ¿Cómo lo vieron ustedes desde dentro de la cancha? Sí, creo que bueno, el objetivo de los dos equipos argentinos en principio era poder lograr el campeonato. Hay que partir de la base de que ellos son equipos profesionales y tanto Ballester como nosotros, no. Acá el deporte es amateur, entonces en el tema preparación es mucho más complicado. La verdad que en ese sentido los equipos de allá nos sacan una ventaja bastante grande. Creo que la única chance de que un equipo argentino por ahí lo pueda ganar es que sea acá en Buenos Aires y armando buenos equipos. Yo creo que tanto nosotros como los chicos de Ballester no estuvieron tan lejos como por ahí después demuestran los resultados en cuanto, digamos, a tanteadores que terminaron los partidos. Pero indudablemente para ganar un partido contra un equipo profesional tenés que hacer casi un partido perfecto y esperar que ellos jueguen un partido de 5 o 6 puntos, no más que eso. Y después, bueno, es un poquito de suerte de ese día, de no cometer errores importantes, digamos, a la hora de manejar el partido, y en base a eso por ahí podés tener o no chances de ganarlo. Me parece que nosotros con Piñeiro, que a la postre fue campeón, no tuvimos casi ninguna chance durante todo el partido. Los chicos de Ballester sí, ellos lo hicieron un partido, la verdad que lo plantearon muy bien, controlaron muy bien a su mejor jugador, y bueno, ellos al final terminaron perdiendo solamente por 3 goles. Y nosotros con Tahuaté fue un poquito distinto, al revés. Ellos la verdad que no tuvieron ninguna chance y nosotros hasta los últimos 5 minutos estuvimos en partido. Pero bueno, como te digo, hay veces que es muy complicado para nosotros ponernos al mismo nivel, porque ellos, partiendo de la base de que son profesionales, se preparan exclusivamente para jugar este torneo y más allá de que los equipos argentinos también, y por ahí termina siendo el torneo más importante del año, corres con muchas desventajas. Entonces, es muy complicado. Me parece que no se estuvo tan lejos, pero bueno, indudablemente todavía hay que mejorar cosas si quiere un equipo argentino ganarlo, ¿no? No, una prueba notable de esto es que el MVP del torneo fue un compañero tuyo, Federico Pizarro, ni más ni menos. Eso habla un poco más de la calidad de jugadores que tenemos. Por ahí falta, bueno, dar ese paso adelante en cuanto al profesionalismo, que bueno, quieras o no, influye y demasiado a este nivel. Sí, obvio, yo creo que, bueno, en realidad Fede por ahí es un jugador, digamos, que se toma las cosas como profesionales, pero lamentablemente como él hay pocos dentro de lo que es el jamón metropolitano, digamos, en general. Porque más allá de que nosotros tengamos la chance de poder jugar en la selección y bueno, tener un tipo de entrenamiento distinto a lo que es el resto de nuestros compañeros del club, tenés que trabajar todos los días. Bueno, yo personalmente tengo 2 negocios de ropa, entonces muchas veces no abocás el tiempo que realmente necesitaríamos para tomártelo como profesional, porque no te da el día. Totalmente. En realidad es eso, más que nada. Entonces, hay veces se torna un poco complicado. Pero bueno, sin duda que Fede demostró estar en un nivel superlativo y bueno, por eso terminó siendo el mejor jugador del torneo. Buenas noches, Federico Matías, acá. ¿Qué tal, Matías? Buenas noches. Buenas noches. ¿Sabes que justo te iba a preguntar eso? ¿Cómo reparte su día un jugador de handball promedio, ¿no? Porque bueno, está quien se puede tomar esto como una profesión, tal vez porque te llaman de afuera, vos ya nos contarás cuáles son los países donde es profesional, tal vez inclusive de Brasil, algunos chicos se pueden ir a jugar allá. ¿Cómo es el día a día, ¿no? Tuyo. Mira, bueno, como te decía, yo tengo dos negocios de ropa, entonces más o menos a la semana, o sea, depende de que de cada semana en general. Tenemos 4 entrenamientos con la selección argentina. Justo ahora, desde enero a esta parte, estamos de vacaciones porque, bueno, hay un cambio de entrenador y todo eso, entonces solamente entrenamos con el club. Pero normalmente entrenamos 4 veces por semana con el club y los sábados hay fecha, digamos, del torneo metropolitano. Y en base a eso, casi todos los días son por la tarde. Y por la mañana, bueno, cada uno trabaja o hasta las 5, ¿viste? Cada uno hasta el tiempo que tiene. A eso también hay que intentar meter el estímulo de un gimnasio, que eso debería ser todos los días. Entonces todos nos tenemos que hacer un tiempito, o ya sea bien temprano o bien tarde, o en el horario que cada uno pueda, para ir al gimnasio. Entonces, la verdad es que hay veces que es un poco complicado. Obviamente nosotros lo hacemos porque bueno, muchas veces el deportista amateur tiene esas ganas de ser cada día mejor. La pasión por el deporte que te encanta, que te mueve. Pues, ni hablar, es eso. O sea, es más que nada eso, de intentar que la selección le vaya un poco mejor y vos personalmente ser un poco mejor. Pero la verdad es que a veces se torna un poco complicado. ¿Y hay compañeros jugando afuera? Sí. Nosotros hoy en día en la selección argentina, sí, más o menos, ponele, son 16 jugadores que juegan los torneos por lo general. Más o menos la mitad está jugando acá en Argentina y la mitad en el exterior. En la mayoría en la Liga Española, y después tenemos alguno en la Liga Francesa y algún chico en la Liga Italiana. Entonces, bueno, se van repartiendo por Europa, digamos, que en realidad casi toda Europa, todas las ligas son profesionales. ¿Y acá hay algún horizonte, algunas conversaciones tal vez entre ustedes? Sabés que acá Facundo nos va trayendo en las diferentes semanas diferentes protagonistas de deportes. Y, por ejemplo, la semana pasada hablábamos con los chicos de vóley, cómo habían armado también la federación y cómo tal vez ya siendo una generación que salió a jugar afuera y volviendo, ¿no? Y teniendo toda esa experiencia, se pudo organizar acá tal vez un poquito mejor. Y nos contaban de los contactos que tuvieron con los jugadores también de básquet. Y uno haciendo memoria se acordaba del rugby también cuando se profesionalizó, que hasta había un momento que era imposible, parecía, ¿no? Que se ponga una propaganda en la camiseta de rugby. Y ahora es algo muy normal. ¿Cómo la ves vos ahí en tu deporte? Mirá, yo creo que yo tuve la posibilidad de jugar 3 años en el exterior, en España, y mirándolo desde el lado, digamos, en cuanto a infraestructura, acá en Argentina faltan un montón de cosas en lo que tiene que ver con el handball. Me parece que el puntapié inicial, yo creo que para nuestro deporte, como hicieron el vóley y el handball, debería ser intentar armar una liga nacional. Hoy en día, para ser profesional, es muy difícil que vos puedas conseguir, por ejemplo, no sé, 15 equipos y que esos 15 equipos tengan algún sponsor importante donde vos puedas profesionalizar a los jugadores. Entonces, por ahí, en todo caso, es más fácil conseguir provincias en donde ellos por ahí sean los sponsors más importantes, al fin y al cabo la provincia, y así por ahí poder armar una liga nacional y así hacerlo. Indudablemente yo creo que todo eso, a su vez, necesitas en algún momento un resultado importante. Obviamente el básquet, por ejemplo, ya viene desde hace bastante siendo profesional, pero a lo largo de estos últimos 10 años, con la generación dorada, digamos, ha logrado al menos resultados, o sea, ellos súper importantes, o los chicos de vóley al menos han jugado torneos que estuvieron cerca, y en el handball todavía eso no pasó. Lo que pasa es que hay veces que es casi imposible que nosotros, por ejemplo, vayamos a un mundial de handball y salgamos, no sé, para que te diga, quinto, sexto, porque nosotros muchas veces no tenemos que comparar, no sé, por ejemplo, Argentina, más o menos, a nivel federado, tiene 30.000 jugadores de handball. Uh-huh. Y Alemania, que es uno de los mejores países en cuanto al deporte, tiene casi 3 millones. Entonces, es muy difícil conseguir dentro de esos 30.000 jugadores, no sé, 16 jugadores de nivel para poder ir y jugar un mundial y ganarlo. Entonces, para mí el puntapié inicial sería ampliar las bases, que cada día se juegue más en los colegios, obviamente que haya entrenadores y formadores de las categorías más chicas buenos, para que los jugadores tengan ganas de jugar a handball, aprendan bien cómo se tiene que hacer. Y bueno, de acá por ahí a 20 años, esperar que... 20 años, Fede, no, vamos a hacer fuerza. Sí, nos encanta preguntarle a ustedes los protagonistas porque son la que la ven, ¿viste? Uno se puede imaginar, le puede puede fantasear, ponele, no, pero... O sea, estaría buenísimo, la verdad, es que venga una empresa importante algún día y diga, no sé, bueno, yo voy a sponsorear la Liga Argentina, sí, de handball, y, claro. Pero a su vez es complicado, o sea, yo soy realista y sé que es bastante complicado. Uh-huh. Entonces, o sea, no perdemos nuestras esperanzas, pero bueno, creo que por ahí, como eso es bastante difícil, como te digo, por ahí lo primero que hay que hacer es ampliar las bases para en algún momento conseguir un resultado importante y bueno, de última, así las empresas van a tener más ganas de por ahí insertarse que por ahí terminar haciéndose al vole o al básquet o, bueno, un montón de deportes, ¿no? Que pueden ser, mismo el rugby. Claro, claramente. Igualmente yo creo que también acá en Argentina tenemos un gran problema, es que tenemos una cultura muy del fútbol, entonces, o sea, a mí, por ejemplo, me gusta mucho, pero hay veces que termina siendo muy del fútbol y eso hay que cambiarlo un poquito. Por ahí los otros deportes quedan muy relegados. Perjudica a toda la... Sí, para el resto de los deportes por ahí les es complicado. Sí, sobre todo viendo lo que son los medios de comunicación muchas veces. No, ni hablar. Se ve claramente lo que es... el impacto que tiene uno y otro. Pero igualmente... Hoy hablábamos del gráfico, ¿no? Contabas, claro, en las efemérides que esta cuestión deportiva y tal vez se sienta o se cierra en dos o tres deportes teniendo... un abanico de posibilidades tremendo. Bueno, el gráfico históricamente fue un medio que le dio lugar a todos los deportes, sobre todo a los deportes olímpicos, sin lugar a dudas. Y yo quería volver un poquito a lo que venía contando Fede de abrir las bases y demás y a la mención del nuevo técnico, que aclaramos que es el español Manolo Cárdenas Montañés, que fue técnico de la selección española, y le quería consultar qué significaba para él que una de las primeras cosas, bueno, estuvo en estos días por acá por el país en su presentación y habló de este tema y dijo que le interesa ver lo que es la integración de las ligas provinciales o de las distintos clubes que juegan a lo largo del país y bueno, que una persona que viene afuera que tenga esa visión, me imagino que da la luz que no está mal el camino que vos mencionás, ¿no? No, obviamente que él es un entrenador, o sea, a nivel mundial, con mucho peso y mucho nombre. A mí por ahí lo único que... Obviamente que él esté interesado en todas esas cosas es un punto muy a favor. A su vez te digo, siendo realista, que lo que te decía al principio, acá en la infraestructura, es muy complicada. Entonces, no sé si él va a poder... adaptarse al venir del super profesionalismo a por ahí al super amateurismo, claro, que termina siendo acá. Entonces, obviamente que es trabajo de los dirigentes, que calculo que si traen a un entrenador así están, claro, dispuestos a hacer ciertas cosas y cambiar en fin el deporte y darle libertad a él de hacer las cosas que él crea necesarias para que el deporte crezca. Si lo traen para dirigir la selección mayor nada más, me parece a mí que sería un error, pero bueno, en realidad eso lo saben ellos. En principio te digo que me parece una gran idea, que él pueda abarcar todo el país, ayudar a los entrenadores de todas las provincias a ser mejores, y que estaría buenísimo que sea así. Después quiero ver si lo van a terminar haciendo. Pero bueno, claro, eso es otra cosa. Ah, bueno, ya que se pueda ver eso en el horizonte o que se pueda pensar o aspirar a eso, me imagino que debe ser un paso adelante. No, ni hablar, como te digo, en ese sentido es algo que una muy buena idea, digamos. Totalmente. Estamos hablando con Federico, que ha tenido una actuación destacada en el último Panamericano acá con su equipo, han salido terceros. Un poco Facundo nos contaba, ¿qué es jugar ahí en el UNLU? ¿Qué no podés contar de la universidad? ¿Hace cuánto que estás ahí? Sobre todo para mí, para algunos oyentes, que todo esto es muy nuevo y tenemos muchas ganas de saber más del deporte. Bueno, mirá, yo juego de ahí desde los 6 años. Vengo de una familia de... Mi viejo jugaba y nosotros somos 3 hermanos que bueno, justo los 3 nos tocó jugar en el mismo equipo y ahora jugamos el Panamericano para el club. Más o menos en la Universidad de Luján el deporte está hace, no sé, más de 20 años. Lo que pasa que hoy en día es la Universidad de Luján en San Fernando, o sea, la sede de San Fernando, pero en principio era la INEF, el instituto, en realidad el CEF 13, después pasé a ser INEF, que era el Instituto Nacional de Educación Física, y bueno, ahora es la Universidad de Luján. Uh-huh. Y para nosotros, que nacimos ahí, fue algo espectacular, la verdad. Somos un grupo de 16 jugadores que, la verdad es que, de los 16, 10 somos muy amigos, que comemos toda la semana juntos, y por ahí poder disfrutarlo con ellos es, tiene un sabor distinto a por ahí poder jugar algún torneo con la selección. No es que es más importante o menos, pero es distinto, pero es como jugar es, con... Es la familia misma, exacto, ¿no? Exacto, es como jugar con tu familia, entonces tiene otro sabor. Fue la primera vez que la institución jugó un torneo internacional, entonces para nosotros fue muy pero muy importante. Más allá de que por ahí no pudimos conseguir lo que queríamos, pero bueno, de todo se aprende. Al final esto es un deporte y uno gana y uno pierde, y bueno, nosotros esta vez nos tocó perder y bueno, no pasa nada. Habrá que trabajar para el año que viene poder hacerlo un poquito mejor. ¿Y cómo es esto de jugar con tus hermanos, con tu hermano tanto en el club como en la selección? Me imagino que vos lo estás contando, que es algo distinto, algo que genera un disfrute adicional, pero que también pase en la selección debe ser algo medio raro, ¿no? Extraño. Sí, la verdad que bueno, en el club ya sinceramente estoy un poco acostumbrado porque... Perdón. Lo venimos haciendo ya hace muchos años. Compartirlo en la selección es distinto porque estás en otro ambiente y bueno, yo la verdad es que hace 6 meses tuvimos la posibilidad de jugar un juego olímpico juntos y es una sensación inexplicable. Entonces me parece que bueno, tengo que agradecer, no me queda otra que agradecerle a mi viejo en realidad, que fue el que me metió en el deporte y que bueno, que los dos tuvimos la chance de jugar un juego olímpico y encima juntos, entonces es algo espectacular. La verdad es hay veces que se torna un poquito difícil explicarlo con palabras. Claro. Demasiado. Bien, y el club además tiene otros deportes, me imagino que debe tener inferiores, ustedes se involucran ahí, pasan por los otros entrenamientos, ¿es una vida familiar o es un club grande? Mirá, sinceramente hace 5 o 6 años, desde que lo tomó la Universidad de Luján, la actividad cayó bastante. En realidad no hay ningún otro deporte, solamente handball. Ponele, antes de que pase eso, 6 o 7 años, era un club, era al menos una actividad muy familiar, en donde se involucraban todos los padres y todo eso. Obviamente todo muy a pulmón, digamos. Sí, sí. Como cualquier club de barrio. Claro, exacto, como cualquier club de barrio. Y hoy en día eso se perdió un poco, porque desde que lo tomó, como te decía, la Universidad de Luján, se tornó un poquito más difícil para trabajar, se empezaron a pedir, digamos, más constancias a la hora de hacer deporte, del alquiler de la cancha. Más burocracia, digamos. Claro, exacto, mucha burocracia. O sea, nosotros, por ejemplo, hace 6 años, ¿no?, la cancha que hoy tenemos, que usamos, era destechada, o sea, no era un playón, digamos. Sí. Y cuando se quiso techar, estuvimos 2 años y medio para que nos den el ok para poder entrar un techista, que la universidad lo acepte, poder hacerlo. Y aparte de todo eso, tuvimos la mala suerte de que el día que dieron el ok para poner el techo, el hombre, era un hombre que lo tenía que poner, se cayó del techo, falleció y hubo muchísimos problemas en el medio. Uh-huh. Estuvieron a punto de sacar la actividad, no la terminaron sacando porque al final muchas veces se termina siendo política y había involucradas casi 300 familias y estoy seguro que la gente de la Universidad de Luján no quería que haya 300 familias quejándose después de 20 años de que echaban a una actividad de al final... Sí. Tiene un montón de chicos del barrio y todas esas cosas. Uh-huh. Pero la verdad es que estos últimos años se volvió todo muy muy complicado para trabajar. Hay veces que la actividad yo veo que no avanza y bueno, la verdad es que que se torna bastante difícil. Y usted, la verdad es esa. Y ustedes, vos que estás tan chiquito, lo hablas con el corazón abierto, si te escucha sincero, y la verdad que te preguntamos, podrías haber contestado cualquier cosa, y fuiste súper sincero y estás compartiendo algo súper súper interesante, que está bueno saberlo, ¿no? Y me imagino que tal vez te dan ganas de meterte ahí a ayudar, o la parte dirigencial ya es como otra cuestión. Ya entiendo que nada, son varios tal vez, viste, por ahí. ¿Tiene eso de club de barrio, o ya está la universidad y va por otro lado? En realidad, mira, si te digo hoy en día bien qué personalidad jurídica, digamos, tiene la actividad dentro de la universidad, muy bien no lo sé. No me quiero involucrar porque he intentado alguna vez ayudar desde algún lado, y al ver que no se recibe mucha respuesta, en cierto punto ya me cansé. Claro. O sea, la verdad es que es así. No tengo, como vos decís, no tengo nada que... Yo podría haber dicho que está todo muy lindo, que la cancha está hermosa, todo, y en realidad estaría mintiendo, y yo no soy así. Me encanta, entonces... Fede, me encanta. Che, escúchame, te saco de tema. Y para la selección, ¿cómo se viene? ¿Cuáles son las fechas? ¿Hay mundiales? Contame, que Facu sabe ya todo, pero a mí me gusta preguntar, que nos cuenten ustedes directamente cómo es el año, cómo son los entrenamientos, hay clasificaciones. Mira, en principio este año, bueno, cambió el entrenador, ahora vino este hombre español. Sí. Este año no hay ninguna competencia oficial. Sí, seguramente a lo largo del año hay 3 o 4 fechas que va aparejado con las ligas europeas, que son las profesionales, digamos, donde a los jugadores de las ligas profesionales le dan una semana para que se unan a sus selecciones. Entonces, seguramente a lo largo del año tengamos 2 fechas para poder ir y ahí jugar en Europa algún partido amistoso, o entrenar todos juntos y todo eso. Yeah. El primer torneo, digamos, por los puntos, sería el año que viene, supuestamente en mayo, que son los Juegos del Sur, que eso clasificaría a los Juegos Panamericanos de Lima para clasificar a los Juegos Olímpicos. Así que en realidad la actividad oficial para el entrenador este español recién arranca el año que viene. Obviamente yo te hablo porque estuve hasta enero en la selección. Uh-huh. El entrenador este ahora tiene que venir, llegó hace poquito, está mirando jugadores, hay que ver qué tipo de situación él hace. Si me preguntas a mí, yo hoy en día no sé si voy a seguir o no la selección. Porque es la verdad. Entonces, hasta que no esté su citación y... No, está bien, sí, claro. Pero bueno, en principio la actividad oficial recién comienza en el 2018 para él. Bien, bien, bueno, clarísimo desde mi parte. Te agradezco, Federico Fernández, un placer. Gracias por el ratazo. No te dejamos ni tomar, acá estamos tomando mate, vos no pudiste ni tomar un vaso de agua, creo. Hace media hora que estamos hablando. Tremendo. Tenemos ya más notas pactadas para dentro de un rato, por eso te dejamos, porque el tiempo es así en radio, pero un abrazo grande y ojalá sigamos en contacto. Dale, sí, un abrazo muy muy grande para ustedes y bueno, muchas gracias por la nota. Dale, gracias, Fede, un abrazo grande. Hasta luego. Pasaba Federico Fernández, sí. Extremo de UNLU y flamante tercer puesto en el Panamericano de Clubes de Handball.